Hola, hola a todos, bienvenidos. Muy buenas noches, jueves 29 de octubre. Estamos en vivo en la Maja FM 91.7. En esta séptima emisión ya de este nuevo ciclo, Más Cerca del Paraíso, en este especial Le Paradis. 9 de la noche, 9 minutos. Mi nombre es Aymara Carrozzi y me acompaña, por supuesto, como siempre, Adrián Traversa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adrián, muchísimo calor, ¿eh? Hoy un día fatal. ¡Qué día, mamita! Está ideal para escuchar música está en esta noche. Me parece. Sí, eso estábamos viendo, que cambió un poco el clima, ¿no? Se venía a venir. 45 grados está haciendo. Muchísimo calor y bueno, ahora parece que va a llegar la lluvia. ¿No llueve? Bueno, ¿no? Acá me dice, bueno, Rafael que no llueve. Okay. Perfecto, el servicio meteorológico. El servicio meteorológico actualizado al minuto. Al minuto, genial. Bueno, recibimos muchos mensajes en la semana, ¿eh? A ver. Después lo vamos a leer. Yo no leí nada. Ahora en ratito vamos a leer todos los mensajes que nos llegaron en la semana y bueno, todos los mensajes que la gente no tuvieron nos va nada a mandar que, hoy. Nada que ver, ¿no es cierto? Nada, acá no, nadie metió púa, nadie. Nada. Muchas repercusiones. ¿Ah, por sí? Sí, sí, sí. Acá va, eso es lo que leí hasta ahora en los mensajes. Creo que no llegaron todavía a los 1500. Me parece que no. Me parece que sí. ¿Te parece? Yo creo que no. Sí. ¿Cómo? ¿1530? Nada, imposible. Bueno, hay que corroborarlo, tenés que corroborar. Sí, si no lo veo, no lo creo, así que. Bueno, antes de comenzar este programa, como siempre, agradecemos a nuestro staff que hace posible que se realice Más Cerca del Paraíso. En la producción, Georgina Lapont, asistente de producción, Candela Herrera. Conducción, Aymara Carrozzi, Adrián Traversa. Y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Claudio Lugo se cortó el pelo. Le queda bien. Vos también, ¿eh? Eso es verdad. Sí. Se hicieron los dos un cambio de look. La verdad les quedó muy bien, más prolijo, me gusta. Y Rafael también. Es verdad, también. Rafa también se cortó el pelo. Todos, chicos, se hicieron un cambio de lookete, así que bueno, bien. Bien muy por bien. Eso. Así estamos. Acá estamos, lookete. El cambio de lookete. Cambio de lookete. Así se dice, chicos. Mirá vos. Todo uno aprende. En la vida, todos los días aprende algo, ¿no? Qué bueno. Bueno, tanto que pedían Men at Work. Bueno, vamos a empezar el programa con Men at Work. Ya que lo vieron. Ya que lo vieron. Lo ponemos. Tranqui, ¿eh? ¿Empezamos como tranqui? Todos los programas. Sí, sí. Dale. Tranqui. Y después vamos subiendo un poquito más el ritmo. Down by the Sea se llama el tema. Uh-huh. Del disco Business and Usual. Discaso. Gracias. Gracias. Ah, ¿para quién fue? Para los dos. Ah, ahora saben de qué se trata, ¿no? Muy, muy buen tema. Muy recomendable el disco completo. El que no lo tiene, yo lo recomiendo que lo compre. No te lo voy a regalar. Una copia te puede pedir. No. Ah, tampoco. Eso nada, no puede hacer ni siquiera una copia. Está prohibido. No se asusten que es para empezar el programa, nada más. Este es un ritmo tranqui. Men at Work, Down by the Sea. toda su gente más cerca del paraíso. La historia continúa. Qué buena canción, ¿eh? La verdad, muy linda. Canción. Sí, para empezar me gustó, ¿eh? Por supuesto, para empezar y para el ambiente de la discoteca, ¿no es cierto? Claro, llegás, para ir poniéndote en clima. No, no, con esto no podés mover los piecitos ni bailar. Se puede bailar lento. Claro. Una buena opción, te pones a bailar un lento. Sí, sí. Mientras escuchas esta canción. Mira quién llegó, menos mal que viniste. Menos mal que viniste. Bueno, Adri, la gente se puede comunicar con nosotros. Ya se puede contactar con nosotros al 4214-4500. Si no, también nos encuentran en el Facebook como Tributo Le Paradis. Y si no, nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Muy bien. El teléfono. Sí. El teléfono pueden pedir, ya, bueno, como siempre, ¿no? Claro, pueden pedirnos la música para el próximo programa. También por como lo mandan ustedes en la página de Facebook. También. Así que bueno. Hace muchos pedidos a través del Facebook. Anotamos todo, quédense tranquilos que todos los temas que pidan van a estar. Yo doy fe que sí, que vos anotás cada canción que te piden y que haces lo posible para que la pasemos acá en el programa. Bueno, ¿tenemos mensajes que fijamos ahora? Dale. ¿Sí? Bueno, desde España nos escribieron. Bueno, querido Adrián, ya llegaron al número. Me imagino que como hombre de palabra empezarán las conversaciones para la nueva fiesta. Desde España estaré observando y haciendo el aguante para que esto se concrete. Un enorme abrazo a la distancia para todo el equipo de La Maja y en especial para Javier Leoz, este loco por Le Paradis que mantiene viva esta llama. Para todos los que pertenecimos a esa época inolvidable, Horacio Gijena desde San Pedro, Tarragona, España. Un abrazo grande. Bueno, dice que ya llegaron a... Qué grande, ya llegó a España, ¿cómo fue? Bien, que le fue bien en el viaje, todo lindo, por suerte. Contamos que la historia de este chico que vino a Buenos Aires por 2 días y se pasó un día acá en la radio escuchando. Un día entero. Fenómeno. La verdad, un fiel a Le Paradis. Mariano Mansur también nos escribió. Adrián, ¿podrías poner Macual la idea de Pino D'Angio? Gracias. No. Y una pregunta, ¿alguna novedad que anunciar para hoy? Abrazo y éxitos para el programa como siempre. Sí, hoy voy a anunciar algo. Bien. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, yo no. Lo que acá te, dijeron si yo era hombre, que me preguntaron si yo era hombre de palabra. Sí. Yo soy hombre de palabra. ¿Sos hombre? Soy hombre de palabra. Perfecto. Yo prometí una cosa y la voy a cumplir. Me gusta. ¿Ok? Listo. Perfecto. Bueno, Carlos también nos escribió por mensaje de texto. Adrián, lo prometido es deuda. Ahora te queda confirmar día, hora y lugar. Los leparadienses lo hicimos posible. También pido un tema, Charm Me Down, The Next Track Band. Gracias. ¿Qué tema de Next Track Band? Charm Me Down. No lo conozco. No lo conoces. No. Y también por Facebook, de Oliveira Daniela nos escribió: hola, hoy más contenta que nunca. Un beso a todos. Y Adrián, ¿puedes pasarme un tema de Sumo? Sumo. Bueno, vamos a ver si acá Rafael dice que sí. No hay ningún problema. Si tenemos la aprobación de él. Sergio Cochimano es el que maneja todo ese tipo de música. Claro, es el musicalizado. Música de Sumo, aleteos. Todo ese tipo de cosas lo maneja Cochimano. Perfecto. Hoy vamos a anunciar algo importante. ¿En serio? En un ratito viene el anuncio. Vamos a darles a ustedes una opción. Van a elegir ustedes. No. Vamos a poner un tema y después lo digo. Dale. No lo voy a decir, porque no estoy seguro todavía. ¿Pensalo? Sí, no, sí, que llamen por teléfono, pero no. Pero no. ¿Sabes qué no? No, después de este tema. Dale. No. Vamos a empezar a... Ah, movernos un poquito más. Dale. Se me suma una nueva oyente hoy. ¿Sí? Agustina se llama. Agustina, bueno, un saludo para ella. Sí, patito de ole para Agustina también. Dale. Agustina, este tema es para vos. Africa Toto. Con este tema, a lo mejor me callo. Después le voy a contar algo. No. Felicidades, Fabián. Felicidades. Tengo ganas de decirlo ahora, pero no lo voy a decir. Lo voy a decir después. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Une. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Estamos más cerca del paraíso. Seguimos en este especial Le Paradis, más cerca del paraíso por La Maja FM 91.7. Megahertz. Uh-huh. Faltaba el megahertz. El megahertz siempre tiene que estar presente. Y también está presente toda la gente que nos sigue a través de la web, que es mucha. Gracias a todos. Nos siguen a través de www.fmlamaja.com. Muy bien. ¿Mucha gente nos sigue? Sí, por la web sí. A ver, a toda esa gente que nos sigue, les voy a hacer una pregunta. Uh-huh. O les voy a dar una opción. Opciones. Dos números les voy a decir. Van a tener que optar por uno. Por uno. Los números son el 12 y el otro número es el 19. 12 y 19. No importa. Nada, claro, nada más. Vamos a empezar por ahí. Perfecto. Así que la gente tiene que optar por el 12 o el 19. Exacto. Esos dos números tienen para elegir. Acá el señor Horvath dijo 12. Ya empezaron a elegir acá. ¿12? Claro, es tu cumpleaños. Sí, el cumpleaños de Fabi. Claro, no, el tuyo no, callate. O sea, hay dos personas, 12, el 12. Acá el 12. Fabi, ¿vos decís el 12? Sí. Sí. Lugo, 19. El día de mi cumpleaños. Ok. ¿Candela? El 19. El 19 de Candela. ¿Aymala? El 19. Ok. Uh-huh. Muy bien. Me gustó. 19. Bueno, después le voy a preguntar a la más bonita de todas que me dice. Lo voy a hacer elegir a ella. Lo que ella decida, se hace. Ah, sí. Y, o obvio, sea que entonces esto, toda la elección que estamos haciendo, claro, es para nada. Es todo chamullo. No, mentira. No, que la gente opte entre el 12 y el 19. Claro, 12 o 19. Perfecto. 4214-4500, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Bueno, este tema no lo pusimos casi nunca. Yo me acuerdo haberlo puesto en los programas, en otros programas, sí, en otro lugar también. ¿Te acordás, Lugo? Sí, ¿no? ¿Te acordás? Buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Como siempre, el programa va dedicado a la más bonita de todas. Gracias, eso te digo, Adri. Muchas gracias. Olvídate que no es para vos. Olvídate que no es para vos. Esto es Central Line. El tema se llama Walking into the Sunshine. Es la versión extendida. Difícil disco de conseguir en esa época. Un día vamos a hacer un programa con gracias todos los discos. Beso. Gracias. Para no sentirme mal. ¿Me dejan hablar? ¿Te callas? Dale, bueno, discúlpame. No, no digo más nada. Esto es Central Line, Walking into the Sunshine. Y váyanse todos a los fragos. I need a holiday, get away from the rush. I gotta Cerca del paraíso. El tributo. Ponelo ahora, no lo pones más, Vamos, sube la temperatura y sube la temperatura acá en el estudio. Y sube la temperatura y mirá cómo se mueven los árboles, mamita querida. Pero aire caliente, me dijeron que es aire caliente. Agustina, cuida a mamá, A ver si se nos vuela. ¿Qué pasa? Me miran como si estuviera loco. Bueno, ahora vamos a leer después todos los mensajes que nos están llegando de lo que vos dijiste. Opción 12 o 19. 12 o 19. Son 12. Dos lindos números. Hay gente que ya optó por alguno de estos dos números. O 732. Bueno, o 732. Estoy bien, no. En serio, estoy bien. Bueno, vamos a vender un poquito, damos a la tanda, como dicen en las radios serias. Sí. Vamos a la tanda, vendemos y volvemos. Dale, enseguida volvemos. Ya volvemos. La Maja. Expresión y música. La Maja. Un lenguaje propio. ¿Vos estás seguro que esto es así? Y en teoría esto debería funcionar. Conocer la teoría es una cosa, llevarla a la práctica es algo completamente distinto. Las claves del placer con Alessandra, el primer laboratorio práctico sobre sexo y relaciones. Los lunes 22:30, solo en Cosmopolitan Televisión. Si estás pensando en algo mejor para tu marca, seguramente estás pensando en dar un paso importante. Nosotros podemos ayudarte. 4214-4005. Línea de denunciantes directos de La Maja. Con Claro todo es mucho más simple para vos, porque solo una compañía que viene a hacerlo mejor puede hacerlo más simple. Claro, es simple, es claro. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurante. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurante. Seguí 694 a Drogué, Buenos Aires Sur. Si estás pensando en tener un sitio web o simplemente querés vender más a través de la web, Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet, te ofrece experiencia y soluciones reales a la medida de cada necesidad. Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet. Consultas al teléfono 4-214-2212. La música que marcó una época inolvidable. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso, en La Maja. cerca del paraíso. La historia continúa. 9 de la noche, 39 minutos. Seguimos en este especial de Paradis por La Maja 91.7. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? La gente se puede seguir contactando con nosotros al 4214-4500, si no, nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Muy bien. La gente ya se empezó a comunicar con nosotros. Pablo de Monte Grande pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el otro DJ Case que estaba en el Paradis? Jorgito. Sí. Perfecto. Javier Leos dice 12. Paola Ferracani, 12. Uh-huh. El número 12. Molly Molina, buenas noches. Quería saber si me pueden ayudar. En la 80-90 Fest pasaron un tema, no sé si fuiste vos, Adrián, que empezaba lento y después decía 4, 3, 2, 1 y ahí empezaba más rápido el estribillo. Espero la respuesta. Sí. ¿Sabes qué canción? Sí. ¿Ahora? ¿Se la querés decir? Bueno, después vemos si lo ponemos. Es un clásico. Eso es Peter Schilling. Ah, ok. El tema se llama Major Tom, por si lo quiere bajar, no sé. Perfecto. Está prohibido igual bajar los temas de internet, pero sí. Bueno. Muchas gracias por todos los programazos que pasaron y los que vienen. Besos a todos. Matías. Muy bien. Jorge Guardia por Facebook nos escribió: muy buenas noches, Adrián, Aymara y amigos leparadienses. Una vez más me sumo a este momento especial como todos los jueves. Mi opción es el 12 y me gustaría escuchar Whammy Kiss de B-52. También podría ser el 19, pero por lo que decían, para mí estará bien. Gracias por la música. El 4, el 8, lo mismo. Claro, ¿no? Al fin y al cabo, el 12 o el 19 le da lo mismo. Perfecto. Dice. Pero bueno. Nan García también nos escribió: hola Adrián, hola Aymara, ¿cómo están? Desde acá con calor. Quiero contarles que este fin de pasado vino a visitarme mi amiga inseparable de aventuras leparadisíacas, así que aprovecho para mandarle un beso grande a Silvina y decirle una vez más que la quiero mucho. Saludos a Uruguay. Elijo el 19 como opción, dice ella. Vamos, vamos. Veremos qué pasa, algo sospecho. Besos a todos y gracias por acompañarme. ¿Qué sospecho? No sé, dice algo sospecho, no dice qué. Así que bueno, están divididas las opciones. Alguna gente elige el 12, otra gente el 19. Yo no tengo preferencia por ninguna de las dos, ¿no? ¿El 19 qué? ¿El 19? Ok, sí. Y la gente es estúpida. Me pidieron Divo. Bueno, acá cumplimos acá con todo. Hoy estoy más bueno que nunca. Esto es That's Good, de ese grupo Devo. Y era otro tema, pero yo le pongo esto porque me gusta a mí. Pues te gusta a vos. Ok, vamos con Divo. You got your bienvenidos a esta nueva experiencia. Vivilo de nuevo. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso. En La Maja, 91.7. 4214-4500, nuestro teléfono. También pueden estar contactados con nosotros a través de su celular, escribiendo la palabra La Maja, espacio, y el mensaje lo envían al 555-88. Muy bien. Seguimos recibiendo mensajes por Facebook. Marcela Tancredi: hola chicos, como siempre buenísima la radio y la música. El 19 estaría bueno. Muy igualmente bien. Cualquier fecha será buena si es para lo que imaginamos. Gran fiesta Le Paraidistas, dice. Saludos a todos, besitos. Muy bien. Bueno. ¿Qué se imaginan, no? Sí, la imaginación ya empezó a volar. Omar de Temperley vota por el 12 y manda saludos a la directora de San José y que esta vez no zafa de la invitación. Muy bien. Elijo el 19, dice Carlos por mensaje de texto. Horacio Gijena Almada: en España el programa está saliendo perfecto. Un fuerte abrazo. Muy bien, muy bien, grande abrazo. Y Susana Alejandra Echeverri dice: 12, 12 y 12. Ah, pelota. Quiere el 12. Bueno. Quedó clarísimo. Así que bueno, la gente sigue eligiendo entre el 12 y el 19. Acá me están reclamando un mensaje. Candela Herrera. Candelita, sí. Elige el 19. Perfecto. Perfecto, el 19 entonces. Muy bien, Candel, gracias. tema pedido. Estamos cumpliendo con todos. Así me gusta, tiene que ser así. Aparte cumplimos con todos los pedidos. Aparte es un temazo. ¿Te gusta vos también? Me gusta mucho. Perfecto. Mucho. Esto es Evelyn King. I'm in love se llama el tema. Temazo. A bailar, Buenos Aires. We'll be right back. cerca del paraíso. Un tributo único. Y así es, estamos más cerca del paraíso, acá en La Maja, en vivo. Mientras en vivo. Vemos que el clima está cambiando de a poco. Sí. Se están moviendo mucho los árboles, pero la gente igualmente sigue escuchando música acá en La Maja. Acordate que nuestro correo electrónico es tributoleparadiso@gmail.com, sino 4214-4500. 4500. Uh-huh. 4214-4500. ¿El 12 o el 19? Acá hay opiniones divididas. 12. Vos decís el 12. Ahora sí que perfecto. Me estoy totalmente convencido que es el 19. Claro, todo lo contrario a lo que te diga él. Ah, que dice Cochimano, todo lo revés. Todo lo. Te dice blanco, negro. Hasta que no te pongas los soquetes. Hasta que no te pongas los soquetes, conmigo no hablas más. Estoy enojado con vos, Cochimano. Bueno. Falco. ¿Se acuerdan de Falco? Siempre del comisar Ian Romerman. Hoy vamos a cambiar el tema. Sé que les gusta, por eso lo hemos elegido para el día de hoy. Fue un clásico. No esos que decías, uff, pero se bailaba. Esto es el señor Falco, es On The Run, se llama el tema. Toda su gente. Más cerca del paraíso. Y la historia continúa. Estilo y una época. Más cerca del paraíso. Un tributo único. Jueves de 21 a 23. Una nueva experiencia. ¡Yeah! Y en esta noche de jueves seguimos escuchando música en este especial de Paradiso, más cerca del Paraíso. De a poco vamos llegando a las 10 de la noche, ya pasó una hora. Ya estamos. ¿Viste qué rápido se pasó? Sí. Ay, yo tengo escuchando que buena música. Tengo que ir a comprar helado todavía. Tengo que hacer tantas cosas. Tantas cosas tenés que hacer cuando salís de acá. Bueno, sí. Ahora, cuando volvemos de la tandita pequeñita que tenemos, vamos a leer todos los mensajes que nos están llegando. Y vamos a pasar un tema que no pusimos nunca en este ciclo de la maja. ¿Ya? ¿Nunca? Nunca. Bárbaro. Y se van a sorprender porque es un temazo. Es un temazo, no se muevan de ahí, ya volvemos, vendemos y volvemos. Dale. La maja. Expresión y música. La maja. Un lenguaje propio. Atención vecino, si usted conoce la ubicación de algún caño o punto de descarga de líquidos industriales sobre ríos, arroyos o el sistema cloacal o pluvial de la cuenca Matanza-Riachuelo, denúncielo. Llame ahora a la línea de denuncias de Greenpeace, 011-4000-5590. Para evitar que las industrias continúen envenenando a nuestra comunidad, necesitamos la ayuda de todos. Denuncie a las empresas que contaminan el Riachuelo. Recuerde, 011-4000-5590. Instituto Cielo Azul, profesorado de Educación Especial y licenciatura de Educación Especial que se dicta por convenio con la Universidad del Salvador. Instituto Cielo Azul, San Martín 44, Lomas de Zamora. Informes al teléfono 4-292-8301. Escribinos a institutocieloazul@spidi.com.ar. Inscripciones 2010. Con tu ayuda, la policía puede mucho más. Si ves algo o sabes algo, hace algo. Llama a la policía. Llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Para amantes del buen vivir y el buen comer, Tirifilo, el bodegón. Abierto de martes a sábados por la noche, sábados y domingos, mediodía. Tirifilo, El Bodegón, Spiro y Cordero, Adrogué. Reservas 4-294-4195. Un tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Más cerca del paraíso. Un tributo único. Jueves, de 21 a 23. Una nueva experiencia. Diez de la noche en punto. Una hora nomás. Uh-huh. Una hora nomás. Estamos hasta las 23 horas en vivo acá en La Maja. Podés seguir contactándote con nosotros al 4214-4500. Y si no, por Facebook nos buscas como Tributo Le Paradis. Y ahí empezamos. Bueno, problemas. En esta hora nueva hay problemas. Sí, ahí se interpone la sintonía de la radio con una radio así. Interferencias. Medio grasa, sí. Sí, sí. Ya lo vamos a solucionar este tema. Ajá. Ay, más tiempo lo dejan encima, ¿eh? Están cada vez peor. No importa. Bueno, llegaron mensajes. No importa. Adrián. Sí, los mensajes importan. Lo que hace ese señor no me importa. Dale. Adrián, ¿podrás pasar Jack the Monkey de Peter Gabriel? ¿Cómo no? Y de Devo, Gates of Steel, Carlos. Carlos, ¿cómo no? Pablo Farro, haga lo que haga, me gustaría el 12. Pero acordate, Adrián, que el 6 de noviembre viene asadito pendiente y no me confirmaste. Abrazo a todos. ¿Asado? Sí, Pablo Farro. Yo no, la verdad que yo no como carne. Sí, sos vegetariano, es verdad. Si me dice que va a hacer algo a la parrilla, claro. Tipo provoleta, o unos morrones, lechuguita, zanahoria muy rica, glaseada. Uh-huh. Muy rica. Todo lo que hinojo, no tenga carne. Hinojo. Eso sí. Perfecto. Contestame vos, Pablo, ahora. La pelota la tenés vos. Yo bueno. Voy, pero... Va a tener que cambiar el menú. Va a tener que cambiar el menú. Perfecto. Mariano Mansur, nos volvió a escribir por Facebook. Para. Sí. Mansur. Ahí está. Ahí va. Hace mucho que no... Es verdad, no, que no sé. Adrián, la semana pasada me quedé con ganas de escuchar Give It To Me Baby de Rick James o Illegal Alien de Genesis. ¿Lo tenés? Preguntale si lo tiene... Vos preguntale. Preguntale si lo tiene en un CD o algo. Preguntale. ¿Los tenés, lo tiene en un CD? Preguntale a Mariano Mansur. Si lo... ¿Lo tendrás para hoy? Sí. No me entendés nada. Mariano Mansur, ¿lo tenés grabado en un CD, Gimme to Me Babe? A ver qué dice Mansur. Sí, lo tengo. Bueno, ponelo en tu casa, bueno. Y dejate de molestar con Gimme to Me Babe. Claro, vos querías hacer la réplica de Mariano. Bueno, no sabía, listo. Y macuá la idea de Pino D'Angio, ¿por qué no? Pero es muy viejo, Mansur, eso. Sí. Mamita, bueno, querida. Abrazo para vos, Claudio. Besos para Aymara. Y un saludo grande para los grandes amigos: Gabriel de Bag, Pablo Farro, Fabián Herrera, Roberto Sami, Marcelo Espinosa, Javier Leos, El Barba, Daniel Píguez y Alejandro Horvat. Adrián, el 12, ¿qué tenés que hacer? ¿El 12? Uh-huh. No sé. ¿Y el 19? ¿Qué tienen que hacer? No sé. Acá Mariano te pregunta. El 12, ¿qué tenés que hacer? Bueno. Vamos con el tema que les había dicho que hacía mucho que no poníamos y que es un temazo y que es Flash and the Pan. El tema se llama Midnight Men. Qué buen tema este, ¿eh? Una fuerza. Sí, sí, podemos poner para matizar la noche. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso, el tributo. más cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. Y sí, la leyenda sigue viva. Sigue viva. Sigue viva y estamos cada vez más cerca del paraíso. ¿Qué pasa? Dani, saca lucha. Men at Work. Bueno, 8 minutos pasaron de las 10 de la noche. Seguimos en este especial de Paradis. Algo que me olvidé de decirte a vos y a toda la gente es que si quieren volver a escuchar el programa de hoy y todos los programas anteriores, pueden entrar a nuestro blog www.tributoleparadis.blogspot.com y ahí van a encontrar imágenes, anécdotas y enterarse de todas las últimas novedades de nuestra producción. Muy bien. Nuestro blog. Muy bien. ¿Qué pasa con el 12 o el 19? ¿19? Muy bien. 19. ¿Cochimano vos qué decís? Listo, 12. 19 Cochimano. Claro. Sí. Lo que él diga, lo contrario. Obvio. Él dice 12, 19. Dice 19, 12. Hasta que no te pongas los soquetes. Bueno, nos pidieron B-52. Nos pidieron el tema Guamikis. Sí. Correcto, bueno. Vamos a poner un tema que está en ese mismo disco, pero que no es exactamente Guamikis. Ah, justamente ese no. Pido disculpas, no lo traje. No lo traje. La semana que viene, prometido, lo traigo. Esto es Legal Tender del disco Guami. Legal Tender es un temazo. B-52, Legal Tender para todos los que pidieron B-52. Aquí está. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. La historia continúa. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Diez de la noche, 13 minutos. Seguimos en este jueves 29 de octubre en vivo en La Maja. Ya estamos en noviembre casi. ¿Viste? Qué ya estamos cerrando este mes. Ya llega noviembre. Se pasa muy rápido el tiempo, ¿eh? De verdad. Qué increíble, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué vamos a comer en las fiestas? Y seguramente, bueno, hasta el pan dulce de siempre. Siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, ¿viste? Pan dulce, sidra. Ensalada. Lo típico. Claro, es verdad. Ensalada rusa. Sí. Vos nada de carne, Adri, así no, que no. Te van a tener que preparar una ensaladita. ¿Carré de cerdo con? No. No. Al azúcar negra, bueno. Lleno de ciruelas. Está bien. Viene con elaboración, ¿no? Qué va. Nada así nomás. Muy bien, mirá. Muy bien. A ver si la terminamos con las fotos, en serio. Sí, no, no. Basta. Claro. Bueno. Sí. ¿Sí? Y sí, lo pidieron. Bueno, pueden seguir pidiendo canciones al 4214-4500. Si no, tributoleparadis@gmail.com. Muy bien. Lo pidieron, aquí lo tienen. Esto es Yanguru. No Bungalow. Paraíso. Estamos cumpliendo con todos, ¿eh? No se pueden quejar. No, hoy la verdad estás cumpliendo con todos los pedidos de la gente. Muy bien. Bueno, nos escribió Pablo Farro por Facebook. ¿Qué dice, Pablito? Nuevamente. Bueno, dale, ponemos zapallo a la parrilla, morrones con huevo, algunas berenjenas y si querés alguna sutileza al disco, Por favor, decime el nombre del tema de Falco que pusiste recién. Gracias y te espero. El tema de Falco, On the Run. Uh-huh. On the Run. Claro. En la huida, quiero decir, como en la corrida, ¿no? Como que se está escapando. Uh-huh. On the Run. Basta con las fotos. Bueno, Javier Legoso y Mariano Mansur apoyan lo dicho por Pablo. Y Carlos sigue pidiéndote un tema. En este caso puede ser I Don't Believe You Want to Get Up and Dance de Gap Band. Sí. Y I Want a New Drag de Hugh Lewis. Muy bien, hay muchos pedidos de Hugh Lewis. Bueno, vamos a... A ver si hoy puedes pasar alguna canción de él. Dale. Está bien, sí, vámonos. Bueno, y nos pueden seguir llamando al 4214-4500 o en Facebook nos encuentran como Tributo Le Paradis. Bueno, vamos a un tema en vivo. De una Me banda, encantan las versiones en vivo. Bueno, sí. De una banda extraordinaria. Uh-huh. Es un tema muy largo, dura como 8 minutos y pico, no lo vamos a dejar todo. En realidad la mejor parte es cuando hace covers, Phil Collins hace covers de temas de rock and roll muy, muy viejos como de los Rolling Stones, ¿no? Bueno. Qué bueno. Vamos a ponerlo hasta donde dé, ¿no? Sí, tampoco vamos vale a dejarlo la todo. Pena escucharlo. Pero vale la pena porque no es un tema muy escuchado en las radios ni... Es una versión en vivo que yo la ponía en el boliche, ¿no? Así como, sí, desde el comienzo, desde que como lo están escuchando ahora, hasta quedaba. Así era como ponías famoso, esta canción. Era el famoso tema para ir al baño, porque tenías tiempo. Tenías tiempo para ir tranquilo, claro, y volver. Exactamente. Esto es Phil Collins con Genesis. De un disco, era cara B de un maxi, de Illegal Alien. Esto es Turn Me On Again en vivo. Disfrútenlo, a bailar Buenos Aires. Show you how to show you, show the beat.

Más cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. Desde la noche 34 minutos, seguimos recibiendo mensajes al 4214-4500. Dime. Y en el Facebook nos encuentran como Tributo Le Paradis. Dale. Bueno, Karina Ustúa por Facebook nos escribió: hola, muy bueno el programa, un beso grande. Gracias. Roberto Sami: buenas noches Adriana y Mará y staff y más y amigos de Más Cerca del Paraíso. Recién me enganchas un ratito y mis oídos se endulzaron con B-52. ¿Podría ser posible algo de Duran Duran o Peter Gabriel? Muchas gracias y buen programa el de hoy. Segundo pedido por Peter Gabriel. Uh-huh. Bueno, vamos a hacerle... Sí, pero igual. Lo que pasa es que no sé si no lo tenemos acá, ¿no? Bueno, ahora me fijo. Bueno, cualquier cosa igual. Sí, porque ya son 2, 3, 4 Peter Gabriel. Vamos a ver si... Sí. Dale, lo dejaste ahí, sí. Punto suspensivo. Bueno. 12 o 19, ¿qué hacemos? 12 o 19. 19. Ah, cambiaste ahora, ¿no? Ahora, claro. ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo y van cambiando. ¿Cambian? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? No hay influencias acá, ¿eh? Yo no meto presión, ¿eh? Estás metiendo un poquito de presión. No, la presión me la meten a mí. Es verdad. Estamos metiendo bastante presión. Escúchame. Esto no es así. Bueno, Pablo Farro. No, también nos escribió por Facebook. ¿Qué dice? Adrián, Pablo, te pido un temazo. Aeromix, Good I Like to You, good por supuesto. Good I Like. La versión, Maxi, un abrazo. Sí, la que estoy cantando. Claro. Sabía que pediría eso. Y Paola Ferracani, Adri, hola. Qué linda música y qué lindos los comentarios que le acompañan. Con respecto. En las bandejas, Adrián Traversa. Listo, gracias. Perfecto. En las bandejas, Adrián Traversa. Quedé muy bien claro. Bueno. Con respecto a la fiesta, elijo el 12. Uh-huh. Y te cuento que ya conseguí el transporte escolar que buscabas para repartir los chicos en el cole. Besote. Ah, postdata, qué lindo es ver a la gente feliz. Mucha suerte a vos y la bonita. Saludos a todos. ¿Qué más? Bueno, ¿listo? Qué linda. Ok. Bueno, hola, soy Camila, tengo 15 años y la verdad que me fascina todo. Por mensaje de texto. No llevo este mensaje. ¿Cómo se llama? Camila. Sí. Tengo 15 años y la verdad que me fascina todo. Muy bien. Mira. Desde chica ya está escuchando música y buena música. Me parece muy bien. Mm-hmm. Bueno, Jagger y Bowie. ¿Qué dúo esos dos, no? ¿Lo tenemos acá? Poneme un chiquitito. Ahí está. Chacatu. Tres versiones había de este tema. Obviamente la original era de Van Halen, pero este Maxi traía tres versiones. Esta era la que más me gustaba. Y era la más corta, tal vez. Era la que más rápido arrancaba. Dancing in the Street. David Bowie y Mick Jagger, para vos, bonita. toda su música. Ustedes estaban esperando esto, por eso. A ver si... Toda su historia. A ver si es esto. Toda su gente. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. El reencuentro es inevitable. Inevitable. Sí, ¿sabes qué te iba a decir eso? El reencuentro es inevitable. ¿El 12 o el 19? 12 o 19. 12 o 19, 19 o 12. Uh-huh. 19 o 30. Uh-huh. 12 o 30. 12 o 30. También. 45 y 40. Claro. 20 y 20. 4214 4500, nuestro teléfono. Gracias, muy, 50, muy tierno, 50, 50. Me encanta. Nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Si no, por mensaje de texto, escriben la palabra La Maja, espacio, y el mensaje lo envían al 5588. Muy bien. Vamos con el tema gay de la noche. ¿Sí? Claro. Tiene que estar. Obvio. Algún tema... Claro. El Maracate. Uh-huh. Tiene que figurar. Besuchis, besuchis. ¿Esta es la canción que más te gusta, Adriana? No. Estás en graciosa. Ok. Esto es Kita Bella. Fix the sound. Se llama el tema. Vamos. Argentina. Argentina. Adrogué, Buenos Aires, Argentina. Sí. ¿Sí? Adrogué. Megahertz. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El Tributo. Mas você me persegue por todos os lugares. fixação, fixação. Fantasmas no meu quarto, fixação. I want to be sentimiento que nos une. Creo que es como el primer beso, no te lo olvidas nunca. Sinceramente, revivir esto es algo como que me vuelve el alma al cuerpo. Es una sensación que no se puede explicar. Ver tanta gente emocionada, recordando lo que fue Le Paradis, no puedo pedir más nada. Estoy con la persona que quiero. Ya está, para mí esto... Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. Le Paradis. La leyenda sigue viva. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Así es, seguimos más cerca del paraíso en La Maja 91.7. Los jueves de 21 a 23. A 23 horas. Así es. Bueno, seguimos recibiendo mensajes. A ver. Por Facebook, Roberto Sami nos escribió, cortito y al pie, apoyo el 12 como fecha para la fiesta. Perdón. Sí. Págame todo. ¿De qué está hablando? No sé, yo te leo lo que dice Roberto. Apoyo el 12 como fecha para la fiesta. ¿Qué fiesta? La gente ya empezó a imaginarse la fiesta. Bueno, a ver, seguimos. Mariano Mansur y Jorge Guardia y Pablo Farro apoyan para realizarla ese día, el 12. O sea, ya están dándolo como por sentado, ¿entendés? La cosa de loco. Vos seguís con Acapulco, o sea, contaminar. Sí. Javier Leos por Facebook. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Javier. Un saludo para todos los ahí presentes y a todos los oyentes. Adrián. Me haces acordar a mi primera novia, que nunca me daba el sí. Jaja, se ríe. Bueno, sea lo que sea, Le Paradis es un sentimiento que nunca tendrá un fin en esta historia. Por eso sé que tarde o temprano la fiesta se va a dar. Yo no estoy apurado porque esto es como un volcán. Hace erupción cuando menos te lo esperás. Y cuando esto suceda, yo seré como un surfer en esa lava incandescente bailando arriba de mi tabla B-52. Le Paradis está latiendo. Bueno, gente, hasta la semana que viene. Nos vamos todos. Chau, ¿hasta cuándo? Nos vemos el jueves. El jueves que viene. Chau, que sean. A las 21. No, Adri, no te vayas, por favor. Bueno, la gente se puede seguir contactando con nosotros al 4214-4500. Seguir pidiéndonos canciones. Todavía tienen 10 minutitos ante las 23 horas. ¿Qué te pasa? Adrián, volvé. Te extrañamos. Leos, sos un monstruo. La verdad que sos un monstruo. Es un monstruo. 12 o 19, ¿qué hacemos? Vamos con Madonna. Estamos más cerca del paraíso. Un tributo único. We'll be right back. marcó una época inolvidable. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso, en La Maja. Seguimos escuchando música este especial de Paradise. Sí, más cerca del paraíso. Más cerca del paraíso. Sí, y quiero apurarme porque quiero poner tres temas más. A ver si sale. Si no sale, bueno, dejamos alguno afuera. Esto, eso sí. Hoy lo pidieron. No exactamente este tema. Ah. Pero bueno. Bueno, vos haces al fin y al cabo la lección que más o menos te gusta. En definitiva, o sea, pongo lo que quiero yo, pero bueno. Por eso, al fin y al cabo. Algo tengo que hacer. Pero bueno, siempre igual anotás todos los pedidos. ¿Eh? Eso supuesto. Hay que tenerlo en cuenta, de verdad, en serio. Esto es Night Tracker Band. Straight Ahead se llama el tema. ¿Y acá hacemos? ¿El 12 o el 19? ¿El 19 o el 12? Ah, ahora 19. ¿Vamos? Dale. Estás escuchando Más cerca del paraíso. El tributo. Seguí en La Maja 91.7. Seguimos en las bandejas, Adrián Traversa. Ahead, input, straight ahead. ¿Sabías? Sí, sí. Ok. ¿El 12 o el 19 vos? 19. Muy bien. Yo dije 19, ¿eh? ¿Vos? 22.58. 22.58. Nadie te preguntó la hora. La hora. Sí. Qué raro que te ande la hora en el teléfono. Sí. Queda poquito, Adri. Pero, ¿dos canciones más? No entrando. No entran dos canciones. ¿Entran dos canciones más? No entran. Bueno, una canción más entonces. Y bueno. Bueno, dale. Una canción más, dale. Una más. Bueno, ¿querés que te lea dos mensajitos que llegaron? Dale, en el intro. Adrián, en esta nueva fiesta, ¿será posible contar con la presencia de alguno de los dueños de Le Paradis? Creo que se merecen un homenaje especial. ¿Qué opinás? Por supuesto que sí. Perfecto. Flavia Redondo, buenas noches. Por favor, un rato más de radio. Recién vino la luz. Mirá vos. Acá en Lanús de día no hay agua y de noche no hay luz. Besos. Bueno, y sí, Flavia. Hay un versito con eso. Por eso. Hay un versito. Qué lindos que son. Mamita querida. Bueno, vamos con... Steely Dan, el señor Donald Fagen. Dale. Esto es un tema muy, muy viejo, llamado Do It Again. Hicieron una versión con la base de Billie Jean de Michael Jackson y formaron este grupo llamado Slingshot y sacaron este tema en esa época que se llamaba Do It Again, como el tema de Steely Dan y Donald Fagen. Tengo mucha intro, te puedo contar la historia de mi vida también con todo esto que tengo para hablar. Pero bueno, no hablo más. Esta es la última. No hablo más. Dejamos un cortito de Slingshot y después cerramos con el más pedido de la noche. Perfecto. Dale. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El tributo. Más cerca del paraíso. El tributo. Y lamentablemente llegamos a las 23 horas, un minuto ya. Ya nos pasábamos, no. Sí, me tengo que comprar helado. Un minuto. Me cierran las heladerías. Y antes de irnos vamos a leer el último mensaje de la noche de Mariano Mansur. Ay, Dios. Por Facebook nos escribió. Sí. Adrián, no estás cumpliendo con todos. Más allá de eso, sabes que te queremos igual. Mirá que te esperamos, el 6 de noviembre lo de Pablo, esa reunión seguramente será la previa. ¿Y después? La previa. Mamita querida. Bueno, gente, nos vamos. Nos vemos el 12 o el 19. Vamos a hacer una cosa, cortita. Tenemos una semana de acá el jueves próximo, que hacemos el próximo programa, que la gente decida por sí sola. Es decir, vamos a darle amplias facultades para que digan cuándo quieren ir a bailar. Si el 12 o el 19 de diciembre. ¿Está bien? Creo que está justo. Es justo, ¿no? Sí, es muy justo. ¿Está bien? Sí, Lugo, sí. ¿Vos qué decís? ¿Está bien? Sí. Ok. Dale, ok. Entonces, bueno, el próximo jueves les vamos a estar diciendo la noticia. La fecha. De la fecha de la próxima reencuentro de nuestro programa que se llama Más Cerca del Paraíso. ¿En dónde? Eso lo van a saber el próximo jueves. Claro, todo el próximo jueves. Pero ya saben que, bueno, todos los que nos pidieron la fiesta y la fiesta y la fiesta... Tienen la posibilidad de elegir. Van a tener la fiesta y encima van a poder elegir ellos qué día la quieren hacer. Así que durante toda esta semana creo por Facebook... Creo que más no podemos hacer. Ya está, ¿no? ¿Cómo? ¿Si paso música yo? Sí. Vamos a ver. Bueno. Con el más pedido de la noche. Nos vamos, Almara, por favor, te lo pido. Dale, ya nos vamos. Bueno, terminemos con esto, por favor. Dale, antes saludamos a nuestro staff, por supuesto. Producción, Georgina Lapont, asistente de producción, Candela Herrera, conducción, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa, y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Claudio Frequillo Lugo. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y lo último es que también pueden entrar a nuestro blog durante la semana, www.tributoleparadis.blogspot.com, ahí vuelven a escuchar el programa de hoy. ¿Cómo no? Y va a salir muy bien, va a salir mejor que ahora el programa grabado. ¿Te parece? Sale mejor. Y lo escuchás de otra manera. Sí, claro, más distendido. Claro. Bueno, Dani, gracias por venir. Fabi, como siempre. Claudio. Fantasía Cochimano. Sergio. Aymara. Gracias. Un gusto. Gracias, Adrián. Gente, nos vamos. Hasta el próximo jueves. Nos vamos bailando. Y bueno, acuérdense, decidan ustedes. Dale, durante toda esta semana. El 12 o el 19 de diciembre, ¿quieren ganas de ir a bailar? Bueno, vamos a hacer un baile. Dale. Vamos a hacer un baile. Y va a venir Manotas. ¿Lo conoces a Manotas? ¡Ay, mamapolpa! Ah, mira. Y muy equipo, por supuesto, va a estar el patito de Hule con nosotros. Sticks, ¿quieren Sticks? Cerramos con esta canción. Vamos a hacer. Gracias a todos. Hasta el próximo jueves a las 21 horas acá en La Maja 91.7. Gracias por estar con nosotros. Dale. Gracias por estar con La Maja. You're wondering who I am. Secret, secret, I've got a secret. Machine or mannequin. Secret, secret, I've got a secret. With parts made in Japan. Secret, secret, I've got a secret. I am the modern man. I've got the secret I've been hiding. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide, to keep me alive. Just keep me alive. Somewhere to hide, to keep me alive. I'm not a robot without emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not a savior. Forget what you know. I'm just a man whose circumstances went beyond his control. Mr. Roboto, Domo, what he got to Mr. Roboto?